pasar y te agarraron y te pegaron y te humillaron. ¿Quién te manda a robar? Como ajena. Palabra, aquí te veo y me das pena. Qué caro que pagaste por robar en cama ajena.